Buenas noches, bienvenidos. Esto es Noche de Rock and Roll, Sujeto K, banda de Valencia que abre esta noche el programa y lo abre porque esta noche nos enfundamos el mono de trabajo. Vamos a patearnos algunos de los festivales a celebrar tanto en Canarias como fuera de ellas. Comenzamos con Invicto Rock esta semana en Fuerteventura, concretamente en Corralejo. Muchas bandas para dos días, dos noches de puro rock en el Invicto Rock. Continuamos con Na Tribu. Desde el viernes 18 estarán actuando en el Invicto Rock 2011, un total de 11 grupos de diferentes lugares, una auténtica fiesta al puro rock, tal como ellos dicen en su propio blog, invictorock.blogspot.com, y en la noticia publicada en www.sancocho.com. Bueno, decíamos viernes 18, Sujeto K, Na Tribu, Black Cactus, Arsénico y Parálisis. Continuamos con más música, en este caso la banda última citada, Parálisis, desde Fuerteventura para el Invicto Rock. ¡Gracias! El sábado 19 estarán actuando Iracho, En Crudo, Lírica Homicida, Leche Frita, Sol Pretty y Cromagino Pum. Última noticia es la incorporación de Proyecto Liken a este a esta tercera edición del Invicto Rock a celebrar en la Plaza Patricio Calero de Corralejo en Fuerteventura. 18 y 19 de febrero. Invicto Rock. Otra de las bandas, Iracho, desde fuera de Fuerteventura, actuando en este en esta tercera edición de Invicto Rock. Buscando un hueco me metí donde no debía. Me bebí la risa y cerré las pestañas en cuanto se hizo de día. Que no me muevo ni aunque me ven las heridas. Con un hachazo corté las cadenas del otro lado de la acera. A navajazos me fui abriendo el paso entre tumbas y corbatas. Con los remolinos se me fue el martirio de no saber brillar. En otro perdí azul buscando el norte y los ojos en lata. Vaya nivel de cachichar la herencia de ser la bruja de Brara. Esta vez prometo no ser más bueno que un demonio borracho. Por dar coletazo faltándole el rabo y aguantando quedo solo y de cara a la pared, castigado por meter los cuernos en el culo a saber de ¡Saber de quién! Poco más queda que anunciar que el Invicto Rock se celebra en Fuerteventura, en Corralejo, en la plaza, Patricio Calero, un total de 12 bandas, ya que Proyecto Liken se ha unido finalmente a esta nueva edición. En Crudo, otra banda que estarán llegando a Fuerteventura para actuar en este festival, Rock, para una noche de rock en el Invicto Rock. Marcado con el sello de lo simple, se ciñe a las verdades como puños. Prendido el corazón de un imperdible, resiste apuntalado entre sus muros. Con el sello de lo simple, se ciñe a las verdades como puños, haciendo a cada paso lo imposible, para no usar el pecho como escudo. Ya se cansó de aparentar tranquilidad donde nadie se siente seguro. Un movimiento agotado de esconderse en lo evidente, un dedo que señala en el silencio, acusa a los que siguen la corriente. Tuvo que estar 100 años más para entender que las ganas no son suficientes. Cerramos el Invicto Rock en Noche de Rock and Roll y lo hacemos con Leche Frita, una de las bandas donde sus componentes o alguno de sus componentes son los responsables de que este festival se lleve a cabo y llegue a muy buen puerto. Recuérdalo, 18 y 19 de febrero, esta misma semana, el Invicto Rock en Corralejo, Fuerteventura. 12 bandas para 2 noches de puro rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. has decidido comenzar una nueva vida, salir de la oscuridad. Mirarte al espejo, volver a reír, volver a llorar. Dejarte ser un juguete roto, sentir la libertad. Abandonaste el barco a la deriva, hubo tormenta en el mar. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Nunca podré olvidar ese último día, tu última mirada, tu última caricia. Creí estar en un sueño, que estabas dormida, y al volver la realidad. No quería creer aquella pesadilla, solo en la oscuridad. Fui cobarde, me arrepiento. De este pozo quiero escapar. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Que despertar, romper las cadenas que te quieren arrastrar, comprender la vida para poder volar y salir nadando de este profundo mar. Volamos tan alto. Volamos tan alto. Juntos tú y yo. Juntos tú y yo volamos tan alto. Boycock estará actuando en la sexta edición del Gaspallo Rock a celebrar en Ayora, Valencia, el próximo 26 de febrero. Le acompañarán también Cripta. Luego continuamos desarrollando pues todas las bandas que van a tocar en esta sexta edición del Gaspallo Rock. He robado muchas veces, los he engañado así sin necesidad. No he llegado a acostumbrarme o a vivir al margen y sin libertad. Ahora quiero que me entiendan lo que he tenido que pasar por no aceptar su humillación, buscando nuevas formas de insumisión. Solo vengo a decir que mi voz no se vende por su miseria. Solo quiero decir que salga de mi vida. Bien, decíamos, estarán actuando Boicot, el último que cierra es Kundef, Mala Reputación, Cripta, Termofrigidus, Animal Caliente, versiones de Barricada. Eso será el 26 de febrero en Ayora, Valencia. 15 euros la entrada y en taquilla 20 euros. Más información, www.gaspachorock.com. Otra de las bandas, Animal Caliente, decíamos, ¿no? Bueno, pues Animal Caliente es una banda que hace versiones de Barricadas y hemos querido rescatar ese Animal Caliente, pero sin versionear el original de Barricada. Cansancio de no poder más, se duda de sí misma, que utiliza para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar, como animal caliente, su lengua violenta, tu boca, invisible caricia. Déjate arrastrar por la noche. Segura de sí misma, que utiliza para enamorar, deja correr la noche entre tus dedos sin hablar, antes que rompa tu viaje ahogado. del mundo. A través de www.sancocho.com. Nos quedan por hablar del Viña Rock, del Derrame Rock y del Aupa Lumbreiras, pero antes, hablando de música.es, que lo tenemos un poco apartado sin querer, y es que Noise Sones nos ocupó prácticamente la totalidad del programa pasado. Volvemos con Hablando de música.es, y en esta ocasión tenemos a la banda Caricatura, una banda que ya apareciese por Noche de Rock and Roll entrevistada hace ya algún tiempo. Noche de Mil Despertares, Caricatura, del año 2008. Una crónica para Hablando de música.es de Asia. En esta vida existe una fuerza descomunal para poder hacer realidad los sueños. Esa fuerza es la ilusión. Si encima se aunan las de un grupo de personas, los hace imparables. Y de esa explosión de ilusiones nació en el Herrumblar Cuenca Caricatura. Vamos a hablar de su segundo trabajo, Noches de Mil Despertares. Desde cero se han luchado para sacar esto adelante. ¿Y esto qué es? Pues un señor disco de rock, que empieza con una señora canción, Tus besos ya no los quiero. Desde ese primer corte ya te ha gustado, suena todo bien. Guitarras queñeras, batería, buenos ritmos y una voz muy adecuada. Y en esa misma línea discurre todo el repertorio. Algo distinta suena El Secreto, algo más lenta pero perfectamente acompañada por unos coros que suenan francamente bien. Con lo dicho anteriormente, y si no lo has escuchado, pensarás que se trata de un disco de rock del montón. Yo no estoy del todo de acuerdo. Cierto es que tienen temas más normalitos, poco a poco, aunque también es cierto que tienen algo que me engancha. No sé qué es, pero temas como Antes de que esta noche se muera y Soltando todo el veneno me gustan mucho. Yo creo que les acompaña eso que nadie sabe lo que es y que marca la diferencia. También puede ser la voz de Emilio, me parece muy buena para el rock. Ahora están preparando lo que será su tercer disco. Yo les voy a seguir muy de cerca para ver si terminan de explotar todo ese talento que estoy seguro que llevan dentro. Escúchalo y dime tu opinión. Caricatura, Noche de Mil Despertares, en hablandodemusica.es para Noche de Rock and Roll, publicado por Asier. Discursos de ayer, falsas omisiones.

Tendríamos que hacer un programa especial, de hecho lo haremos antes del 29 de abril, que es cuando comienza la 16 edición del Festival Arte Nativo Viña Rock, en esta edición del año 2011. 29, 30 de abril y 1 de mayo. Decidimos que nombrarlos a todos y cada uno de los grupos, bandas que van a actuar en este festival, necesitaríamos un programa al completo, y de ello estamos preparando un programa al completo para el Viña Rock. No obstante, algunas de las bandas que estarán esos tres días actuando, podremos encontrar a Matt Ball, Rosendo, Poncho K, Lendacares Muertos, Sujeto K, Gatillazo, Rulo la Cantrobanda, Ratos de Porao, Gatillazo, De Locos, Transfer, La Fuga, Yarrena, Boicot, Abeas Corpus, Egimundo Toxicómano, Bersuit, Delincuentes, Escorzo, Banda Gallis, Avalanche, Ángelus Apátridas, Cobb. Un montón de bandas que estarán actuando esos tres días en el recinto de festivales de Villarrobledo. Te vamos a dejar con otras de las bandas desde Argentina, en actuación única para toda España, Todos Tus Muertos. Fiesta, y espero estar dispuesta, así